lo tuyo va, eres Señor. Tuyo es el reino y la gloria, pertenece a ti, nadie toma tu lugar. Mi Salvador, eres tú, Jesús, amado.